Nuestros Niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños cuando nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos en California por la calle La KBBF Tricolor, José el Sembrador 700 AM, la Mega 101.1 KWMR, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antígrafo, en Costa Rica en Por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es alimentación y actividad física. Atención, aliento, conocimientos y ejemplos para nuestros niños y familias. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. Menos cuerpo lento y más movimiento. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Tenemos regalos, inclusive CDs, videos y hasta discos voladores para quienes nos llamen al 1-866-99-NIÑOS. Somos lo que comemos y lo que no se mueve se enmohece. Así que aprendamos a alimentarnos y a activarnos. Los estudios científicos señalan contundentemente la crucial importancia de una nutrición sana y un estilo de vida activo para el crecimiento sano durante la niñez. Los niños que se ejercitan regularmente y comen bastantes frutas y verduras y poco grasa y azúcar corren menos riesgos de desarrollar condiciones serias, tales como diabetes, enfermedades del corazón. Y más allá de los beneficios de salud física, los estudios también demuestran que la alimentación balanceada y el ejercicio fomentan el aprendizaje escolar y el desarrollo emocional y social infantil y juvenil. Como dice el refrán, mente sana en cuerpo sano. Además, el movimiento y el alimento nos proveen oportunidades de compartir y convivir en familia. Más bien sabemos que con el ajetreo y las presiones diarias no es fácil sacar tiempo o tener la disciplina para comprar y preparar comidas balanceadas y ejercitarnos a diario. Las buenas intenciones no son suficientes. Del dicho al hecho, hay un gran trecho. Por esto, nuestros niños latinos están consumiendo demasiada comida chatarra, sucumbiendo en cifras alarmantes a la obesidad y a la diabetes. De ahí que hoy nos preguntamos cómo establecer y mantener hábitos saludables y realistas de alimentación y actividad física en nuestros hogares y cómo lidiar con las complicaciones y obstáculos en nuestra casa y caso particular. Si sus niños no comen saludablemente o no se ejercitan regularmente, llámenos. Llámenos con sus pensares, sentires, ideas, inquietudes e interrogantes al 1-866-996-4667. Estamos listos. Pues tenemos todo un panel distinguido de invitadas que van a estar dispuestas a responder sus llamadas. En el estudio contamos ya con Lucrecia Farfán Ramírez, directora del Departamento de Agricultura y Recursos Naturales de Condado de Alameda, profesora de la Universidad de California en Davis, y es la primera vez que nos acompaña. Bienvenida a Nuestros Niños, Lucrecia. Gracias. Gracias por acercársenos con ese ánimo y esa sonrisa que está lista ya para responder a nuestros radioescuchas. Y ya contamos con la presencia también de nuestra ya colega y comadre conocida, Vilma Andari. Ella es nutricionista, presidenta y fundadora de NutraHealth Food. Tiene su propia consulta para todo lo que tiene que ver con la salud familiar, especialmente si concierne la nutrición. Siempre es un placer tenerla con nosotros. Gracias por invitarme. Buenos días. Y a su esposo Tony, que también dio la madrugada y la manejada por acompañarnos. Gracias. Es bueno, en solidaridad, que está aquí también presente. Y pronto se nos unirá un invitado sorpresa. Ya verán de quién me trato, ya escucharán de quién me refiero. Pues ahora ya vamos a empezar la plática. Por todos lados se dice que comamos más verduras, más frutas. ¿Por qué es tan importante, Vilma? Sí, bueno, la importancia, nosotros estamos hablando del nivel calórico en el cual las verduras aportan mucho más agua y más fibra, pero también estamos hablando de la multitud de vitaminas, minerales, los cuales son esenciales para el desarrollo de los niños. Nos aportan calcio, nos aportan hierro, nos aportan vitamina C, fitoquímicos, los cuales son esenciales como antioxidantes en nuestro organismo para prevenir cáncer, para estabilizar la diabetes, niveles de la glucosa que sabemos. Pero hablando con el manejo de peso y con las tasas altas que tenemos de obesidad entre nuestros niños hispanos, es el que aportan muchas porciones, mucha comida por baja densidad de calorías. O sea, un niño puede comer media tacita de brócoli por 25 calorías comparado con una porción de Cheetos que les aporta 150 calorías y no digamos la cantidad de grasa y poco valor nutricional o nutritivo. Así que se satisface el apetito con más nutrición, y más de lo bueno y menos de lo malo. Absoluto, y eso es lo que nos queremos enfocar con respecto a las frutas. Queremos consumir frutas, sabemos que dentro de nuestra comunidad latina estamos consumiendo demasiadas frutas. El problema con ello es que contienen muchas azúcares, sí, contiene potasio, contiene vitamina C, todo lo que necesitamos, pero tenemos que recordar que ese azúcar se convierte en nuestro organismo o en nuestro cuerpo en grasa, al igual, especialmente si no estamos movimiento, como dices tú, lo que no se mueve se enmohece, entonces definitivamente se acumula, ¿no? Sí, que hasta de la fruta, todo en exceso hace daño. Absoluto. Porque la dulzura con mesura. ¿Tiene algo que añadir, Lucrecia? Bueno, solamente que aparte de lo que se ha dicho, comer frutas y vegetales a veces es más barato si se puede comer cosas que están de la estación. Y son muy frescas, son muy deliciosas y tienen un aroma muy atractivo. Para todos los sentidos. Para todos los sentidos. Huelen, saben, se ven. Exacto. Preciosos. La naturaleza nos ha regalado, en Exacto. verdad. Así que frutas y verduras, familias, aumentarlos. A veces decimos de poco a poco, si es ¿Sí? un cambio drástico, según lo que usted ha servido recientemente. También estamos hablando de lo que se bebe, no es solamente lo que se come, sino lo que se toma. Y nuestros niños han apoyado esta campaña de Rethink Your Drink. Yes. Piensa en lo que estás bebiendo. Todo el mundo que llame hoy también va a tener las pulseritas de gomas que dicen eso. ¿Por qué es importante cuidado con las gaseosas, las bebidas, estas con cafeína? ¿Empezamos con Lucrecia? Bueno, mira, hay una campaña que por lo menos aquí en Alameda Canta, que se empezó Soda Free Summer, que fue una campaña que empezó el Departamento de Salud aquí en Alameda County, y la razón es porque consumimos más o menos unas 150 libras de azúcar al año. Wow. En general 175. Absurdo, cantidades enormes de eso. Pero lo más importante es que al tomar tanta azúcar, al comer tanta azúcar, no solamente naturales, como se ha dicho brevemente, muchas veces no tenemos tiempo de preparar nuestra comida, y entonces el azúcar también es parte de la preparación de las comidas que son en lata. Y luego las sodas que consumimos muchos tienen una gran cantidad de azúcar que aumentan las calorías también. Y la que es caloría, y qué tal de cafeína. Cafeína. Porque también. Tengo entendido que para los niños y jóvenes se recomienda cero sodas, cero gaseosas, cero refrescos que tengan carbonatados, sino agua. Agua. Y agua, el que dice que el agua le sale aburrido. ¿Tiene algún consejito, Vilma? Desafortunadamente, trabajando en mi práctica con tantas familias en pediatría, la mayoría de niños están consumiendo aproximadamente, de todos los pacientes que trabajo, como 4 bebidas endulzadas al día. Uh-huh. El cual, si hacemos el sumario de calorías, viene siendo un vaso de soda o una lata de soda con 150 calorías, que tiene aproximadamente 10 cucharaditas de azúcar. Uh-huh. Más 2 vasitos de Kool-Aid, y estamos hablando de 8 onzas, no de 20 o lo que las super size o esas latas o vasos enormes. Sí, vasos enormes. Eso, cuando sumamos las calorías, la cantidad de azúcar representa como 42 libras de aumento de peso en el transcurso de un año para un niño o un adulto. Entonces, eso es una de las cosas que está promoviendo la obesidad infantil. Con respecto al agua, tenemos que tomar por lo menos 4 a 6 vasos vasos de agua para los niños. Eso asegura que su metabolismo funciona bien, ayuda a que se mantengan hidratados y una piel que esté sensacionalmente mejor, ¿no? Y especialmente un punto, si los niños están haciendo más ejercicio, es esencial que se hidraten con agua y no con bebidas de deporte o sodas u otras cosas. Cuidado, cuidado con eso, no comprar todo lo que nos quieras vender, hay que usar la cabeza por nuestra salud y la de nuestros niños y la de nuestro presupuesto. No necesariamente es más costoso lo que más vale. Tenemos que en verdad usar la cabeza e informarnos. Familias, estamos hablando de actividad física y alimentación. Regresamos con sus preguntas de vuelta. Le acompañamos en su casa, trabajo o automóvil. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS, o sea, 1-866-996-4667. Aquí estamos hablando de alimentación y ejercicio, comiendo y moviéndonos, cómo fomentar el crecimiento saludable de nuestros niños a través del alimento y el movimiento. Si tiene consultas, todavía quedan un par de líneas disponibles en el 1-866-996-4667. Y antes de tomar la primera llamadita, llegó ya nuestro invitado especial. Tenemos entre nuestros expertos, nada más y nada menos que al mismito anfitrión del programa, el show del chef Pierre Le Cilantro. Bienvenido a nuestros niños, Chef Pierre. Bonjour. Aquí estoy, amigos, para traerles información sobre mi programa educativo para los niños. Ciertamente. Lo acompaña el doctor Oscar Guardado. Él es el productor ejecutivo, educador en salud y dirige el show del Chef Le Cilantro, mediante el cual estamos también informándonos sobre, ¿qué dice Oscar? Nutrición y actividad física. Es un modelo muy bueno para las familias y eso es lo que procuramos. Son familias latinas las que llegan a nuestro programa. Maravilloso. ¿Y el programa ya se oye en TV Azteca? Está en Televisión Azteca. Todos los sábados a las 8 de la mañana se ve en Comcast 196. Si tiene Dish Network o DirecTV, es el canal 15. Maravilloso. Así que va a estar también con el panel de invitados respondiendo llamadas de nuestro público que ya se está llenando el cuadro. Tomemos la primera y ya entonces de vuelta. Nos acompaña desde Novato Ana María. Bienvenida a nuestros niños, Ana María. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo podemos servirle? Sí, yo tengo nietos. Tengo pues una nieta que también está compartida y mi hijo y la esposa. La mamá de la niña. Y entonces yo estoy tratando de que ellos coman fruta y vegetales, porque a veces que jugo y soda pues no tenemos en la casa, pero el jugo ella, y le digo yo, mi pregunta es que yo quisiera saber cómo ella, para que coma más verduras, lo que ella come por ahorita es brócoli y pepino con tomate. Yo quisiera cómo... Nosotros nos sentamos con ella a comer para muy que ella bien. Vea que nosotros comemos. ¿Qué edad tiene ella, señora Ana María? ¿Sí? ¿Qué edad tiene su nietecita? Tiene 4 años, ya va a tener 5. Ajá, muy bien. Así sí. Que par de preguntitas. ¿Cómo ampliar el repertorio de verduras? Parece que ya come 2 y eso es un buen comienzo, pero también que vaya cogiendo el gustito a otras verduras. Y también parece que está pidiendo alternativas a los jugos. Muchos niños están pidiendo mucho jugo y mucho cereal azucarado. ¿Qué tal alternativas como esos? Escuchemos del panel de invitados. ¿Comienza Bill Mandari? Ok, sí. Bueno, primero que todo, felicitaciones porque usted está haciendo modelo para la niña, lo cual entre más temprano modelamos y más temprano introducimos las verduras, más van ellos a adaptarse y desarrollar el paladar para ello, ¿no? Número uno es el que usted, por favor, la lleve al supermercado, deje que ella descubra, explore los diferentes colores, diferentes texturas, y luego si usted la involucra en que ella prepare los alimentos, eso va a ser en que ella desarrolle su ansiedad y explore también el que ella quiera probar lo que está preparando, ¿no? Se entusiasma, ¿no? Exacto. Toma su autonomía por lo que está haciendo. Ensaladas, lechuga, hacer una combinación. Y si ya le gustan las frutas, por ejemplo, la espinaca con rodajas de naranja, con fresas. Es una manera en que podemos involucrar no solo las verduras, las frutas, mucho más valor nutricional. Con respecto a los jugos, definitivamente hay que tener un límite porque son calorías mucho más densas. Es preferible. ¿Recomienda diluir el jugo? Diluirlo, pero yo prefiero, siempre recomiendo que los niños estén comiendo comiendo la fruta entera, no solo por la saciedad, por el contenido de fibra, pero estamos ahorrando calorías. La comparación es un vaso de jugo de manzana o de naranja va a tener de 150, 120 calorías. Los niños están comiendo la fruta, es a 70, 80 calorías. Entonces, y satisface más, porque en un trago se están tomando bastante, pero al comer, al masticar, al digerir. Exacto, y eso es por el contenido de la fruta. Estamos desarrollando el que ellos no beban las calorías, pero aprendan a comerlas. Exacto. ¿Qué añade el Lucrecia Fafanz? Como dije anteriormente, lo natural es lo mejor. Eso es lo que. Pero también es importante, el chef está acá, es importante que involucremos a los niños en todas las actividades de cocina, de escoger, y también el jardín. Pueden ellos, a veces la participación en los jardines con los niños, de crecerlos, de cuidarlos, eso a veces los incentiva mucho. Aunque sea una macetita. Una macetita de tomate, aunque sea. De lo así que ven el proceso. Exacto. Del crecimiento de esa verdura, le toman hasta cariño y hasta la disfrutan y les beneficia su salud. Comprarlo en la tienda, crecerlo en el patio y al disfrutarlo comiéndolo. Doctor, ¿qué usted cree que opina de esto? Es el chef Pierre Lecilantro. Yo me uno a los comentarios que hicieron anteriormente acerca de cocinar en familia, y ese es uno de los lemas de nuestro programa, es el auténtico programa de la televisión latina para cocinar en familia. Cuando nos involucramos con los niños cocinando, pues ellos van a comer las cosas saludables que nosotros comemos, en el entendido que nosotros estamos trayendo los elementos saludables. Y me parece que con cierta regularidad decimos, ok, cada mes o cada semana introducir un alimento nuevo. Claro. Algo, la novedad a los niños les interesa. Y tengo entendido que se debe probar algo por lo menos unas 21 veces antes de decir si me gusta o no me gusta tanto. Consistencia, persistencia y firmeza son las tres. Muy bueno. ¿Está de acuerdo, Chef Pierre? Oui, estoy de acuerdo con ustedes. Excelente. Espero que eso le haya servido a la señora Ana María. Le vamos a mandar con el paquete informativo hasta el disco volador y un video que se llama Diviértase y sea activo, que disfrute con su nietecita y demás. Un último punto, que se enfoquen en color. Variedad de colores muy importante. El arco iris en cada plato, mientras más colores mejor. Ya está tomando nota, familia. ¿Qué le dijeron sobre esto a Zoila en la comunidad? Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Acompáñanos a escuchar la voz de nuestra comunidad sobre su opinión sobre cómo poder alimentar y tener una actividad física, atención, aliento, conocimientos y ejemplos para nuestros niños y familias. Y aquí estamos con una de nuestras mamás de nuestra comunidad. Cuéntenos cómo usted ha mantenido la actividad física y la buena alimentación en sus niños. Bueno, ellos comen saludables, les doy vegetales. En la mañana, en deber de darle pan, le doy cereal con leche. Comen su manzanita. En el lonche le hago un sándwich con vegetales. Y en la cena, pues comen cualquier cosita que sea saludable, siempre con vegetales. O al parque todos los días, por una hora a dos horas. Uno puede estar económicamente mal, pero uno tiene que salir adelante con los hijos. Tiene que participar uno en la escuela, en andar con los hijos, en los paseos. Y estar uno activo también para uno darle el ejemplo a los hijos. Dándoles un poquito de cada comida, un poquito de arroz, ensalada, no soda, pura agua natural. Limonada o de Jamaica, y trato de sacarlo a activarse, a correr, a hacer ejercicio en los parques. Así es como se mantienen. Pues se podría tener también balanceada con unas lentejitas, unos huevitos cocidos y teniendo fruta así picada, manzanita, naranja, y eso es una comida nutritiva y pues económica. Pues procuro mantenerlos con vegetales, sus cereales, agua, no sodas, y sus ejercicios, sus proteínas, que todo por la mañana, mucho ejercicio. Pues me voy al parque con ellos y trato de correr a la par de ellos y seguirlos, pues, para que hagan su hora más o menos de ejercicio y así se mantengan. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio desde el área de la Bahía para nuestros niños. Soy la Cartagena. Gracias. Ve cómo nuestra gente ya se ha educado y se ha informado. Ya saben que debe ser una hora de ejercicio al día, todos los días, aunque no sea corridita, pero acumular esos 60 minutos diarios y sí correr detrás de ellos, acompañarlos, usar nuestro ejemplo, no solamente decirles lo que haga, sino que nos vean haciéndolo, en lo que comemos y en cómo nos movemos. Caramba, ya tenemos bastante participación lista. Acomodemos la siguiente llamadita desde King City. Adelante, María. La señora María tiene 22 nietos y 7 bisnietos. ¡Qué familión! Seguro que tiene mucho que nos puede enseñar. Señora María, ¿qué nos cuenta? Buenos días. Buenos días. Ay, pues, pues más que nada, pues muchas gracias por estar en su programa. Tengo como 2 años oyéndola y nunca había podido entrar. Ay, bienvenida, bienvenida. Y ahora me puse bien listita para agarrar el número de teléfono bien, porque siempre lo agarraba mal. Eso, hay que usarse. Más que nada, pues, sí, me da mucho gusto que nos instruyen muy bien a nosotros, ¿verdad? Y pues mi hija, la más chiquita, pues tiene sus niños en deporte, y mi hija más grande también. Los otros niños, pues no los tengo cerca, no sé cómo están más o menos en su desarrollo. Pero yo agarro todos sus consejos y pues estoy muy de acuerdo con todos ustedes de lo que explican y lo que dicen, y me da mucho gusto. Más que nada es para felicitarlos. Uy. Y decirles que sigan adelante, ¿verdad? Porque ¿qué les puedo aportar? Yo crié a mis hijos con arroz y frijoles en México. Hablemos un poquito de eso, de cómo la dieta se ajusta, se cambia, cómo a veces ha cambiado. Hay más obesidad entre el que migra y el que se queda en nuestros países de orígenes. ¿Por qué será eso? Así que le adelanto, señora Mar. Aparte de toda la información y la pulserita y el disco volador, ¿qué tal para sus nietecitos un libro de recetas latinas saludables y uno que se dice me gusta comer bien y me gusta moverme? Hablemos un poquito eso de la dieta tradicional latinoamericana y cómo podemos ajustarla para hacerla sana, ya que estamos en estas tierras y en estos tiempos. ¿Empieza Vilmandari? Sí, claro que sí. Una de las cosas es que en cuanto las personas migran a los Estados Unidos, y muchas veces la influencia económica, empiezan a comprar muchas comidas rápidas, los cuales no solo son las densidad calórico, mucho sodio, muchas grasas saturadas, pero también azúcares, al igual las porciones y la reducción de actividad física. Desafortunadamente, muchas veces las familias viven en barrios en los cuales las áreas en las cuales pueden ser activos son limitadas, ¿no? Una de las maneras que pueden hacerlo es actividad física en sus apartamentos. Bailar es una de las maneras más fácil. Comprar esas hula hoops para los niños. Que aún se pongan, cuando están viendo la tele, se puede hacer el hula hoop. Y una de las cosas es la regla de si están viendo televisión, cada vez que hay un comercial, tienen que hacer ejercicios, tienen que hacer jumping jack, push-ups, saltar la cuerda, que caminen como cangrejos. Hay muchas cosas, pero definitivamente limitar las comidas rápidas es una cosa que podemos hacer. Exacto, cuidado, hay que incorporarnos a lo bueno, pero rechazar lo que no es bueno. Exacto. No hay que hacer en Roma todo lo que hacen los romanos. Bueno, y también un poquito de las cantidades, si tenemos un tiempo, podemos hablar sobre la cantidad. Brevemente, adelántenos algo sobre las porciones, porque eso también hace diferencia. Lucrecia Farfán. Sí, porque mire, cuando comemos en familia, a veces tenemos la impresión de que hay que darle la misma cantidad a los niños. Y pues, como dices, los problemas económicos que hemos tenido anteriormente, a veces porque lo queremos bastante, le damos un poquito más. Entonces hay que tener cierta conciencia, ver que hay que adaptar las cosas que le damos a los niños de acuerdo a la edad y la cantidad de calorías que consumen diariamente. Y no hay que comerse todo lo que nos sirvan, como nos decían antes. Y un niño gordito no es necesariamente un niño saludable. Es tu libro de cocina que se llama así. Quitar la tradición de que decimos de limpiar el plato. Sí, no forzar a los niños a comer todo lo que nos servimos. Una guía rápido es que usen el puño de la mano para darles los carbohidratos, las proteínas a los niños. Así que el puño de un niño es mucho más pequeño que el puño de un adulto. Absolutamente. La porción de un niño debe ser mucho menor a la de un adulto según su tamaño. Familias, de estos más consejos compartiremos después estos de anuncios de interés familiar. Y sigue llamando. Si sale ocupado, intente luego. Vamos a acomodar los más posibles. A tomar nota ahorita. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Soy la doctora Marisol. El número de niños pasados de peso en los Estados Unidos se ha triplicado desde 1980. Esto se debe principalmente a hábitos de alimentación no saludables y a la falta de ejercicio. Cuando los niños están sobrepeso, corren riesgo de desarrollar problemas de salud como la diabetes y problemas emocionales por convertirse en blanco de burlas. Los adultos jugamos un papel muy importante, ya que los niños aprenden con nuestro ejemplo. Así que comamos alimentos saludables e incluyamos el ejercicio en nuestra vida familiar. Evitemos la comida chatarra. Tengamos refrigerios saludables como frutas, verduras y yogur. Tomemos mucha agua y permitamos que los niños dejen comida en su plato si están satisfechos. Salgamos a caminar y de paseo en bicicleta. Tomemos las escaleras en lugar del elevador y limitemos el tiempo que pasamos frente a la televisión y la computadora. Y si le preocupa el peso de sus niños, hable con su médico. Esta guía a nuestros niños es posible gracias a una beca de Kaiser Permanente del Norte de California. Los buenos hábitos de lectura empiezan desde temprano. De hecho, para fomentar la alfabetización no se requieren materiales sofisticados. Todo lo que necesita son libros, el niño y usted. Los niños que oyen cuentos con sus familiares están mejor preparados para la escuela y para la vida. He aquí unos consejos a la hora de elegir libros. A los bebés les gustan los libros duros con colores brillantes y fotos de otros niños y de objetos conocidos. Escoja libros con texturas que puedan explorar a través del tacto. A los niños de 1 a 3 años les gustan los libros con personajes actuando de maneras conocidas. Elija libros con pocas palabras por página y cuentos que riman. Y a los niños de edad preescolar, léale libros simples para que comiencen a reconocer las palabras. Y no dude en releer los libros favoritos de sus niños. Para más información sobre programas para niños pequeños, contacte los primeros 5 en su área visitando firstfivekids.org/bay, traído a usted por los primeros 5 de su región. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con la doctora Marisol. Estamos platicando sobre cómo implementar una dieta balanceada y un estilo de vida activo, de manera que nuestros niños crezcan fuertes y sanos. Como invitados nos acompañan Lucrecia Farfán Ramírez, Vilma Andarios, doctor Oscar Guardado, el chef Pierre Lesilantro, y ahora se nos une por vía telefónica Lupe Covarrubias Martínez. Ella es coordinadora en la costa central de la campaña latina Red para una California Saludable. ¿Qué mensaje le trae a nuestra audiencia esta ejemplar de los campeones del cambio? Adelante, Lupe. Buenos días. Buenos días. Lo bueno de la campaña latina es que no solamente estamos en la costa central, estamos por toda California. Entonces, California. Sí, por eso en cualquier parte de California que uno esté, puede encontrar a una persona que le pueda dar más información de cómo comer saludable y estar activo con sus niños. ¿Y cómo encontrar a esa persona? ¿Hay un número central o alguna manera de encontrar dónde están los campeones del cambio de mi zona? Sí, pueden llamar a un número gratuito que es 888-328-3483, o también pueden ir a nuestro sitio en la red que es campeonesdelcambio.net. De hecho, tengo entendido que tienen todo tipo de eventos. Me parece que el doctor Guardado y el chef Lesilantro también en el área del norte de la Bahía por Marín también tienen estas campañas de campeones del cambio donde involucran a la familia entera, ¿no es cierto? Bueno, estas actividades, Red de una California Saludable tiene actividades por todas partes donde invitamos a varias personas a participar. ¿Nos da un ejemplo de lo que hacen en esas juntas? Hacemos varias diferentes cosas. Una de las cosas es que tenemos demostraciones de cocina y invitamos a chef, como el chef, a que venga y nos dé muestras de cómo cocinar más saludable entre familia. También damos demostraciones de cómo estar activos y lo hacemos en una manera divertida para que toda la familia pueda participar, y lo hacemos en inglés y en español. Lindísimo. Así que, de hecho, de manera amena, positiva, esto no es un purgante, al contrario, esto es para mantenernos más felices, más sanos, más ágiles. Y, de hecho, está relacionada a la salud mental y emocional. Muchas veces el sobrepeso, la obesidad y, obviamente, cuando nos enfermamos, eso baja el ánimo. Se conecta hasta con la depresión. Y uno de los mejores antidepresivos es salir a caminar y comer sano. Respirar aire puro y comer sano. Mover el esqueleto, bailar un rato, ayuda a sentirnos mejor. Ya que mencionó a Chef, Chef Pierre Lesilantro, ¿usted hace esas demostraciones también en su programa? ¡Uy, uy! Quiero decirle que el programa que vamos a pasar la próxima semana va a ser sobre el Farmer's Market. Y lo interesante es que fuimos a caminar al Farmer's Market. Además de comprar alimentos saludables, estuvimos caminando con un grupo de niños. Y fue muy interesante. Además aprendí que si tú compras tus alimentos en el Farmer's Market, eres un superhéroe. ¿Sabes por qué? Porque contribuyes a que no se destruya el planeta. Ciertamente, caminar lo podemos hacer casi todos con más velocidad lo más posible. Hablar mientras se camina, ir subiendo la velocidad y la intensidad. Si no se puede una hora corrida, 10 minutos aquí, 10 minutos allá, vale la pena. Chef, usted dijo varias cosas que vamos a enfatizar luego, pero ya que estamos hablando de no solamente hablar, sino ponerlo en práctica, precisamente esta cancioncita que vamos a poner nos pone a poner en práctica, a mover el esqueleto, a movernos con esta canción de Moviéndonos por su vida. Cross your arms y sacúdete. And shake your feet. Menea tus caderas. Hands on your hips. Y piernas también. Now knock your knees. Cruza tus manos y sacúdete. Menea tus caderas y piernas también. Viene movimiento. Fa, fa. Y viene movimiento. Fa, fa. Viene movimiento. Fa, fa. Un pasito. Media vuelta. Vamos otra vez. Cruza tus manos. Cross your arms. Y sacúdete. And shake it, please. Menea tus caderas. Hands on your hips. Y piernas también. No, knock your knees. ¡Ey! ¿Qué pasó con la parte del movimiento? Bueno, no da tiempo para ponerla todo, pero ciertamente es todo un CD que tienen de música para activarnos, música para poner a toda la familia a mover el esqueleto. ¿Iba a decir algo, doctor Guardiola? No, que es importante la actividad física. Muchas veces nos enfocamos mucho en la nutrición y olvidamos de esa parte. Exacto. Y las dos son como dos pilares que sostienen la casa. Y de hecho la actividad física es como quemamos lo que comemos. Claro que sí. Parte del balance calórico, energético. Entonces todo lo que consumimos tiene un valor energético y si no se quema, se queda ahí. Sobre ¿okay? todo si entra mucho, hay que buscar manera de que vaya saliendo, que lo sudemos. Especialmente si son esas calorías vacías que se dicen. Cierto. Pues antes de despedir a Lupe, ¿Lupe tiene algún mensaje para despedirse? Sí, que todos estén muy activos en familia y aparte cuando están activos, coman saludable, que coman mucha fruta y verdura y hacerlo todo en familia. En familia. Bueno, ¿qué tal si hacemos una intención, una promesa aquí en público? Si usted está con las comadres en el cafecito, si está en la cama con su familia, un compromiso de intentar un día a la vez de hacer un ajuste. No tiene que ser un cambio muy grande, pero poquito a poco. Hace tiempo que no ponemos llamaditas. Antes de la guía, ¿qué tal si acomodamos a Esther, que lleva un rato esperando? Gracias, Lorenzo. ¿Está lista, Esther? Adelante, Esther. Comentario, consejo, consulta. Esther a la una, Esther tiene 2 niños, 7 años, 3 años, Esther de Greenfield a las 2. Si no, sí, pasamos a la siguiente. Jorge de Fremont, bienvenido a nuestros niños. Jorge, la primera voz masculina, aparte de nuestros invitados. ¿Qué nos dice? Buenos días. Buenos días, doctora, y buenos días a todo su panel. Buenos días a todo nuestro panel. ¿Qué nos dice? Pues mire, yo quisiera hacer un comentario y también una pregunta. Mi comentario es que yo tengo un niño que tiene 12 años y él tiene sobrepeso. Oh. Entonces estamos tratando de darles más cereales y comidas naturales, pero una de las cosas que me intriga es la cantidad de tiempo que ellos quieren, por la influencia de los compañeritos, pasar enfrente de los videojuegos. Entonces lo que hemos hecho nosotros es tratar de combinar los videojuegos con los cuales él juega con sus amigos, con juegos que tengan que mover o que tengan actividad física, y nosotros como padres nos integramos también al juego. A veces pienso, no, esas cosas son cosas de niños o cosas así, pero los juegos de que requieren actividad física son también divertidos para uno, y hasta uno mismo les sirven para bajar de peso. Así que, como dicen, hacer actividades familiares, combinándolas por los avances modernos de los videojuegos, también es un buen resultado para nosotros. Excelente punto. Hablemos un poquito de esto, porque sí, ciertamente se ha asociado, mientras más tiempo se pasa sentadito frente a la tele o los videojuegos, más vidas sedentarias, más obesidad y riesgos peligrosos. Pero ahora el Wii y el Kinect, tengo entendido que hasta la Academia Americana del Corazón los está recomendando, si en verdad los usamos moviéndonos, y como vemos a lo mismo, no por tanto tiempo. Esto es parte del plan de actividad física, no sustituye el jugar un deporte, el participar en danzas y demás. Pero lo que él dijo también de controlar el tiempo y alternar el juego electrónico o quizás más pasivo con el juego activo. ¿Qué le parece a las invitadas esto como una manera de mantener a los jóvenes? Sí, primero que todo tenemos que siempre asegurarnos que tenemos ese límite de 2 horas, todos los medios, sean computadora, televisión, lo que sea, ¿no? Incluso el Wi-Fi, y si los niños están haciendo el Wi-Fi o cualquier Revolution o ese tipo de videotapes o videogames que son de actividad, asegurarnos que sí lo están haciendo, que están sudando, que el corazón o el ritmo cardíaco está más acelerado para asegurarnos que tienen beneficio máximo y que sí están quemando las calorías. Que no es solamente sentarnos a mover la mano con el cosito. Eso no cuenta. Tiene que ser el ritmo cardíaco, tiene que subir para asegurarnos que tienen el beneficio cardiovascular. Y las 2 horas de límite, y eso es importante que lo estén haciendo con amigos y con los padres al igual. Bueno, exacto, acompañarlos. Exacto. ¿Lucrecia? Y hay algo muy importante que se deben involucrar los padres, es que traten de hacer cosas que son naturales. Por ejemplo, parquear, estacionar el carro un poquito más lejos para caminar, subir las escaleras en lugar de el ascensor, ir a comprar al market caminando en lugar de manejando. Son cosas naturales que poco a poco los niños se van a acostumbrar a caminar, porque cuando ya los niños empiezan a subir de peso, no quieren, porque les duelen la articulación, los pies. Ponerse entonces, en forma, exacto. Toma tiempo también, por eso debe ser poco a poco. Y bailar, por supuesto. Bailar. A mí me gusta bailar la salsa y saltar la soga y todas esas cosas. Los latinos tenemos la música en la sangre, así que a mover el esqueleto de una manera u otra. Y ya que menciona naturaleza, ¿qué tal si a la familia de Jorge los mandamos al acuario de Monterrey? Wow. Aprenden sobre la vida marina, respirando aire puro. Media vez caminen en la playa. Claro. Y se llegan exacto a caminar en la arena. Familia, actividad y alimentación es el tema de hoy. ¿Unas guías sobre el tema? Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños, con una guía para el bienestar familiar. Los niños que se ejercitan 1 hora al día crecen más sanos que los niños que no lo hacen. El ejercicio sirve de fuente de energía para realizar las tareas, ayuda a reducir el estrés y provee oportunidades para compartir en familia. Incluyamos la actividad física en nuestra rutina y costumbres familiares. Sentemos metas realistas y premiémonos periódicamente. Hagamos del ejercicio un tiempo divertido con variedad y música. Reduzcamos el tiempo frente a la televisión y la computadora. Inscribamos a los niños en deportes, clases de baile o artes marciales y salgamos en paseos familiares activos. Nunca es muy temprano ni muy tarde para desarrollar buenos hábitos de actividad física. Claro, mientras antes mejor, más nunca es tarde si la dicha es buena. Así que hoy es un buen día para empezar. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Ciertamente, llámenos con sus perspectivas o sus preguntas. 1-866-99-NIÑOS. A ver si ahora sí se conectaron con Esther de Greenfield. Adelante, señora Esther. Buenos días. Buenos días. Ahora sí, ¿qué nos cuenta? Hablo porque sí es cierto que comiendo frutas y vegetales, sí los niños crecen saludables. Yo tengo mi niño, el grande, le detectaron un soplo en su corazón. Oh. Y lo llevamos al doctor y dijo que el soplo no se ha... como que no se le ha desarrollado. No se ha empeorado, no ha progresado. Que él siga con la dieta que lleva, con el ejercicio que él está haciendo. Él en la escuela es muy activo, también aquí en la casa. Yes. Y sí es cierto que dándoles de comer frutas y vegetales, sí llevan un. Y los dos, ninguno de los dos le han puesto ningún diente postizo, no, ninguno de los dos. Los dos tienen los dientes muy buenos. Buen calcio. Lindo. Así que nos está diciendo para el corazón, para la carita, para la sonrisa, está demostrando qué bueno que lo está llevando atención médica. Antes que nada, acordémonos, familia, sobre todo si corre, si tiene en su familia historial de obesidad o de diabetes o de condiciones cardíacas del corazón, y antes de hacer un cambio drástico, usar los profesionales, para eso están aquí. Y para lo que le llamamos dieta, o mejor decimos una alimentación sana, escoger en su casa y en su caso, y ponerlo en práctica. ¿Qué responden aquí los caballeros? Bueno, yo pienso que está haciendo muy bien, y sabes que las frutas y vegetales, especialmente si son frescos, contienen fitonutrientes. Estas son las sustancias que nos ayudan a prevenir enfermedades crónicas. No solo crónicas, también agudas. Tenemos más resistencia contra enfermedades como catarros, que ahora están muy de moda en el invierno, pero nos provienen a la larga de otras enfermedades que son muy dañinas, como la diabetes, enfermedades del corazón. Y tengo entendido que lamentablemente cada vez está empezando antes nuestros niños, nuestros jóvenes, con condiciones que le acompañan entonces de por vida. Así que prevención e intervención temprano. Vilma Andrade. Un estudio de la Universidad de Los Ángeles, los niños que han nacido después del 2000, del año 2000 tienen la probabilidad de desarrollar diabetes antes de tener 10 años, que es muy triste. Eso es bueno, muy triste. No, ¿podemos cambiar esa estadística, Lucrecia? Bueno, nomás lo único que quiero decir es que comer verduras no es dieta. Comer verduras es natural, debe ser parte de todos los días de comer. No es dieta. Es alimentarnos. No, es muy, muy importante cambiarle esa. Tengo entendido que sí, que preferimos en lugar de dieta hablar de alimentarnos. En lugar de ejercicio, hablar de activarnos. Que mucho nos ha hecho pensar esta llamadita. Muchísimas gracias por su participación. ¿Qué tal si ahora le pasamos el micrófono a la comadre y colega Marta? De hecho, le adelanto a la familia de Greenfield, ¿qué tal si incluimos el libro y el CD de Kaiser? Ya que su niño tiene una condición del corazón que están cotejando y lo están manteniendo muy sanito. Es un libro y un CD de Mantenga, de Cuide su Salud, y también un libro de colorear sobre hábitos de salud. Ahora sí pasamos a Marta. Marta no solamente es nuestra comadre y colega de Interactive Parenting Media en la Costa Central, sino que es educadora de padres de familia. ¿Qué nos cuenta, Marta? Buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Chef Pía y Lupe, muchas gracias a todos ustedes por participar también. Y quería decirles que, pues, de todo se han hablado. Y lo más importante para mí, un consejito que les quiero dar también, cuando hablábamos de compromiso y de promesa, empezar poniendo un calendario, las actividades físicas con los niños, hacerla divertido. Porque a veces quizás familias no se mueven tanto. Entonces, si ponemos de 10 a 15 minutos todos los días, pasito a pasito se llega lejos. Poquito a poquito. 10 minutitos o 15, añadir un poquito más de actividad, 10, 15 minutos diaria, y empezar a ponerlo en el calendario. Y decirle a los niños, de ahora en adelante vamos a usar este calendario y vamos a poner una estrellita cada vez que hacen actividad física. Uy, una estrellita, una carita alegre, un sellito de goma. Incentivo. Mira. Entonces también hablabas cuando decías lo importante de hacer más, ¿verdad? Decía nuestra otra invitada, de que caminar más lejos, poner el auto. También los niños, llevarlos a la escuela caminando. A veces la escuela está a una cuadra y aún así nos vamos en el carro. Llevar a los niños caminando a la escuela. Otra cosita también que pensé también, la cuestión de las burbujas y los globos. Cuando estamos adentro, cuando está lloviendo, a veces decimos, pues no podemos hacer ejercicio porque estamos adentro de la casa. Pero usar burbujas, los globos son muy buenos para los niños moverse. Sí, esas bolas de playa de inflables que no rompen las cosas, aunque se esté lanzando de una hacia otra. Inventar, usar la creatividad para la cosa es movernos. Si estamos sentados mucho tiempo, eso no lo hace bien a ninguna parte del cuerpo, a ninguna edad. No. Solo se queman como 25 calorías estando sentado. Mire para allá. Sí, se dice que hasta algún trabajo en la computadora es mejor haciendo parado y moviéndose. Absolutamente. Simplemente con estar parado, estar caminando, una de las reglas que les pongo yo a los niños, o a los jóvenes más bien dicho, es que si están hablando con el celular, tienen que estar caminando, porque por lo menos están quemando calorías, es una condición. Y ciertamente multitasking, como dicen en inglés, se puede hacer más de una cosa a la vez. Nuestras familias están acostumbradas a hacer 5 cosas a la vez. Tienen la mano en el guiso y la otra aquí y el niño allá. Sí. Así que hacer cosas que nos activen y pensar, usar la cabeza antes de consumir algo que no nos vaya a hacer bien. Qué lindos consejitos nos has dado, Marta. Cosas muy prácticas también. Así que el calendario allí mismo en la refri, empezarlo hoy media y caritas alegres, estrellitas o sellitos cada vez que logramos como familia comer mejor y movernos más. ¿Algo más antes de despedirte? Sí, también pienso que limitar la televisión y cuando haya los comerciales, que los niños le hagamos un juego entre medio de los comerciales para que no miren la comida, porque es lo que enseñan en la televisión, la comida que es más preparada o chatarra. De hecho, sí. Y se ha encontrado también que las familias que no comen viendo tele, comen menos y comen mejor. Así que pueden hacerse cosas separadas. La sobremesa es para conversar mientras se come, no para ver la tele. Cuando se ve la tele, no hay que estar comiendo todo el tiempo, que no nos damos cuenta todo lo que estamos consumiendo frente a la cristal. Muchas gracias, Marta, por todo. ¿Acomodamos a María o es hora del calendario? ¿Qué me dicen acá? María de San José, que lleva un rato esperando. Adelante, María. Sí, mire, quiero agradecerle por su programa, que hoy es muy interesante y me interesa mucho. Es nuestro programa, suyo también. Porque tengo una niña de 1 año 4 meses. Ay, felicidades. Y es que ella, pues cuando dejó la fórmula no le gusta comer leche. Pero ella come demasiado, no sé qué hace, qué porciones. Como ella ahorita ya lleva un jugo y un plato de cereal y ahorita como a la hora ella me va a pedir más. ¿Y tiene añito y medio? Tiene 1 año 4 meses. Ajá. Ya, pero ella, si cualquier gente se sienta bien a comer, ella quiere comer. Qué bueno que has llamado, ¿sabes? Porque estamos tempranito, es una buena oportunidad de empezar a hacer unos, a crear unos hábitos sanos. ¿Puedo preguntarte si tomó, se amamantó, si usaste lactancia cuando era más chiquita? No, nada más un mes. Mencionaste fórmula. Uh-huh. Así Ajá. que un mes de leche materna y entonces fórmula, y ahora ya al añito y medio está pidiendo bastante cereal. Sí, de todo, todo come comida, de todo. Oh. Pero lo que tengo la preocupación que come demasiado. La cantidad. Okay. Y yo tengo el otro niño y con él tengo problemas de que no quiere comer. Uh-huh. Oh, ¿y qué, año, qué edad tiene el mayorcito? Tienen 5 años. Hablemos de ambas cosas, porque también lo de los bebés a veces los mantenemos más gorditos de lo que sanos, y los niños a veces piden cuando lo que necesitan no es necesariamente comer. Acuérdense, cuando el niño llora o pide, a lo mejor es que tiene una necesidad de un abrazo, de una distracción, de un apapachamiento, de un juego, de casos. No necesariamente es para calmarse o sentirse mejor mediante el buche, llenándoles el buche. Y los niños de los 4 o 5 años a veces se ponen así más remilgosos, ¿no? Que no comen mucho. Hablamos de ambos, empezamos con Vilma. Sí. Ok, so número uno es asegurarnos que su niña esté tomando bastante agua. Es muy importante porque muchas veces ella puede tener sed, especialmente si está consumiendo muchos azúcares, los cuales están proviniendo del jugo y del cereal. No sé qué tipo de cereales le está dando a su niña, pero asegúrese que sea algo que sea bajo en azúcar y que tenga un poquito de fibra, muy importante. Número dos es el que tenga horario de comida para la niña, sus 5 comidas, por lo menos. Los niños, es importante que integren merienda para la nena, y las meriendas tienen que ser o verduras o frutas. Limitar los jugos, porque nuevamente los jugos le aportan calorías densas y queremos que ella se acostumbre a comer su comida y no beber calorías. Y número tres es si su niña no está tomando leche, asegúrese que le puede dar yogur, le puede dar un poquito de queso. Ella necesita 2 vasos de leche al día. Entonces eso, y si está comiendo bastantes verduras, recuerde que las verduras le aportan calcio, entonces es una manera en la cual puede integrar eso. ¿A qué edad debemos empezar con las leches descremadas? A partir de los 2 años es lo recomendado ahora. Así leche entera. De 2 en adelante, no más leche entera. Exacto, exacto. Muy importante, familia, tome nota que todos estos datos nos pueden servir a todos, ya que tienes 2 chiquitos. Este video de Diviértase y Se Activa va a ayudar a la bebita y también al mayorcito. Es hora del calendario comunitario y regresamos con sus llamadas de vuelta. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Este es el calendario semanal de nuestros niños. Febrero 26, la doctora Marisol servirá de oradora y presentadora de un taller en la Conferencia de Educación Migrante Conservando la Conexión en Pajaro Valley Unified School District de Watsonville. Febrero 28, la doctora Marisol presenta un taller sobre la crianza infantil positiva para las madres jóvenes de la Escuela Preparatoria Nova en Novato. Marzo 3, la doctora Marisol comienza la serie de clases gratuitas para madres de familia Adelante con Nuestros Niños, de 6 a 7 y media p.m. en el Connection Center del Recinto de Salud y Bienestar de Marín en San Rafael. En Marín, el Centro de Bienestar y Salud lo invita a los talleres gratis de nutrición y actividad física, Campeones del Cambio. Aprenda cómo comprar y cocinar comida saludable. Los grupos se reúnen cada segundo lunes de cada mes, de 6 a 7 p.m. Para más información, llame al 415-473-6958. En San Francisco, el Parque Presidio de Crissy Field lo invita a Kids and Trails, Guía de la Caminata Ecológica, donde usted junto a sus niños disfrutarán de una caminata educacional. Esta caminata es especial para niños de 5 a 10 años de edad. Para más detalles, llame al 415-561-5418. 415-561-5418. En Daly City, la biblioteca de John Daly lo invita a participar junto a sus niños a la hora de cuentos bilingües, los miércoles de 3 a.m. en adelante y jueves a las 6 p.m. Para más detalles, llame al 650 650-991-8023. 650-991-8023 en Contra Costa. Los primeros 5 lo invita a la hora de yoga para madres embarazadas de 9 a 10 a.m. Para niños de 2 a 3 años de edad de 10 a 11 a.m. Y también lo invita al taller Aprendiendo a Explorar por Medio del Juego de 9 y media a 11 a.m. Para más detalles, llame al 925-808-7359. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Zoila Cartagena. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con la doctora Marisol. Y como anuncio comunitario, añadimos una invitación al Instituto de Liderazgo para la Justicia, ofrecido por el Centro para la Excelencia Judicial, dedicado a mujeres para enfrentar y mejorar las cortes familiares. Tanto el programa como el alojamiento y el alimento son gratuitos y toma lugar desde la noche del viernes 11 de marzo hasta la tarde del domingo 13 en el Instituto de Headlands en Marin. Más informes en el 415-388-9600. Hay mucho que mejorar y reformar en las cortes familiares para que se tomen decisiones justas sobre la custodia de nuestros niños, sobre todo en casos donde se sospecha abuso de menores o violencia familiar. El tema de hoy es cómo reformar nuestra alimentación y nuestro estilo de vida para hacerlo más sano, más saludable por el bien de nuestros niños. Me acompañan con mis invitados expertos, Bill Mandari, nutricionista, Lucrecia Farfán Ramírez, nada menos que de la Universidad de California en Davis, el doctor Oscar Guardado y el chef Pierre Lesilantro. Oui, oui. A recibir un par de llamaditas más. Rosalba de San Francisco, gracias por esperar, bienvenida. ¿Qué tal, doctora Marisol? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué nos cuenta esta mañana? Pues no sé, yo requiero de demasiada información o algunos consejos. A diferencia de muchas familias, nosotros somos una familia demasiado activa. Para empezar, ahora sí por fuerza, porque no tenemos carro, me quedé sin carro. Vivimos en un área un poco alejada de la transportación, entonces tenemos que caminar. Independientemente de esto, mi hija es una niña de 12 años, demasiado activa, baila, juega soccer, tiene su nacimiento 2 veces por semana, 2 horas. Es muy activa y tengo un niño pequeño que tiene una energía bastante, muchísima energía. Bueno, es el de 3 añitos. Ajá. Mi gran preocupación es, soy madre sola, no tengo mucho tiempo para cocinar, tengo que trabajar. Entonces muchas veces recurrimos a la comida rápida, no tengo tiempo para cocinar algo, realmente una comida como en familia. Entonces necesitamos bocadillos sanos. ¿Qué es lo que puedo hacer para mi niña para que no tenga más rendimiento de que es demasiado activa? Maravilloso. Así que vamos a enfocarnos entonces en algún par de recetas o recomendaciones de refrigerios, de bocadillos. Y si tenemos que recurrir a la comida rápida, ¿cómo escoger lo mejor? Si hay que ir al camión del almuerzo, ¿cómo saber escoger lo mejor entre las opciones disponibles? Y cómo, como sea posible, tratar de prevenir estar en esos aprietos. A ver qué nos dicen los invitados. El chef Pierre. Oui, oui. Déjame decirte que cuando vine a América, yo creí que les iba a enseñar muchas cosas de cocina a los niños latinos, pero estaba equivocado. Porque los niños latinos fueron los que me enseñaron a mí, ahora en mi programa. Yo invito a familias latinas y los niños cocinan con sus mamás. ¿Y sabes qué? Las recetas son rápidas, fáciles, económicas y saludables. Nos adelanta un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de lo que cocinarán en el próximo programa es una quesadilla de vegetales. En vez de colocar solo queso en la tortilla de maíz, tú le puedes poner todo tipo de vegetales. Los puedes comprar en el Farmers Market, raya zanahoria. Zucchini, que es la calabacita, yo no la conocía. El bell pepper, que es el pimentón. ¡Muy delicioso! ¡Uy, uy! Ciertamente, en las tortillas, en los burritos, en las mismas pizzas, acomodarle ahí las verduras y pedacitos de frutas. No menos frituras. Las nueces, pedacitos de almendras y de nueces, ¿qué tal? Le adelanto también a Rosalba que el libro de recetas latinas saludables seguro que le puede ayudar con otros ejemplos. ¿Qué nos dice Lucrecia? Bueno, lo que quería decir es que a veces la percepción que tenemos sobre las comidas es debe ser muy simple, no es sopa, arroz y todas las cosas que tradicionalmente comíamos. Puede ser muy simple, una ensaladita o una quesadilla, unos pedacitos de vegetales y un pedacito de carne que se puede hacer muy rapidito. No toma menos de 30 minutos, a veces 30, 45 minutos. No tiene que ser toda una producción guiso que tome mucho tiempo. No tiene que ser así. Y se hace cierto preparativo para hacer las cosas más rápidas. Preparar la loncherita, por ejemplo, cargar siempre con nosotros algo que sea para la espera o si se nos atrasa el almuerzo y así no tenemos que llegar al lugar de comida rápida. ¿Qué entendemos? Ciertamente, esa Rosalba, como muchas otras madres ocupadas, a veces no hay otra. Pero aún así, entonces, ¿cómo saber escoger hasta los lugares más, digamos, más peligrosos? Tienen ahora ensaladitas y yogures, Bill Mandari. Sí, solo cuidado con los aderezos y los condimentos altos en calorías, pero para las madres que, pues, creo que todos mantenemos un estilo de vida muy activo, es los fines de semana, tal vez el preparar alimentos, por lo menos comprar pechugas de pollo, las puede asar, las puede cortar en rodajitas y mantenerlas listas, no solo para hacer sándwiches, para hacerlas en ensaladas con bastantes lechuga, diferentes verduras, y incluso se pueden hacer sopas hechas en casa y ponerlas en el freezer y poderlas sacar conforme el transcurso de la semana y los días que no podemos cocinar. Y tengo que añadir, porque en verdad llevo de vegetariana 16 años, que en verdad en lugar de la carne animal se pueden haber sustitutos de granos, de habichuelas, de las soyas, exacto, de las nueces, otras maneras también de tener las proteínas. Familias, alimentación y actividad física. A ver qué nos dice María de Milpitas. Adelante, María. María de Milpitas tiene adolescentes en casa. ¿Qué nos cuenta la una? ¿Qué nos cuenta las dos? Pasemos entonces a Alma de Salinas, Alma de nuestra alma. ¿Qué nos cuenta? ¿Sí? Sí, está al aire, Alma. Buenos días. Buenos días. Mire, yo tenía también gran problema con mi niño porque no le gusta casi comer verduras, tiene 6 años. ¿Y qué le ayudó? Me ha ayudado mucho a estarle explicando siempre que la comida chatarra lo hace más gordito. Él tenía así como una mala costumbre de apuntaba a las personas, mira ese qué gorda está, mira ese qué gordo está. Y le dije, eso no es bueno, no es de buena educación, hace sentir mal a las personas. Sí. Y si tú sigues comiendo así cosas tan malas, también vas a ponerte un día así. Entonces, ahora lo que hago, tuve que ponerle todo lo que es más así, como más de chatarra, hasta mero arriba de la alacena, que no me lo puede alcanzar en ningún lado. Con su permiso, Alma, la voy a interrumpir ahí mismo. No solamente porque se acabó el tiempo, sino también, ¿por qué no sacarlo de la alacena? Sacar la tentación de la casa entera. Si no es bueno para los niños, no es bueno para los grandes. Exacto. Estoy de acuerdo. Pero que bueno, a veces es poco a poco ir haciendo el cambio. Es hora de despedirnos. Le agradecemos ese comentario, consejita. Buena suerte en lo próximo y le vamos a dedicar regalitos a su familia también, porque es hora de ir concluyendo, recordando que tanto con el alimento como con el movimiento es prudente la moderación, ni poco ni demasiado, lo poco agrada, lo mucho enfada y todo en exceso hace daño. No olvidemos la supervisión, pues el ojo del amo engorda al caballo, y ofrezcamos buenos ejemplos para no predicar la moral en calzoncillos. Comencemos ya, pues árbol que crece torcido jamás su tronco endereza, y les invitamos a acompañarnos en Watsonville este sábado, a seguirnos por Facebook, Twitter y iTunes, a leer nuestras columnas en Visión Hispana, El Observador, Impulso, Avance, La Voz del Sol, MePongoLasPilas.com, aliados en los medios de comunicación. Les recordamos a nuestros niños .com, más guías, recursos y enlaces para su información, orientación, educación e inspiración, y recibimos sus mensajes en comentarios a nuestrosniños.com. Gracias a nuestros invitados, a nuestros productores, a todas nuestras familias, al panel de hoy que fue Lucrecia Farfán Ramírez, Bill Mandari, Oscar Guardado, el chef Pierre Le Cilantro, Lupe Covarrubias Martínez y Marta Crespo Rosado. Gracias, y a ustedes familias, buen provecho. Hasta la próxima vez en la misma estación a la misma hora con el tema de paseos educativos. Adelante, familias, que sí se puede. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.